Sección 79. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 11. Capítulo 9. El diablo, la pesadilla de Iván. No soy doctor, pero creo llegado el momento en que no hay más remedio que dar al lector una explicación de la enfermedad de Iván. Puedo anticipar al menos que estaba en vísperas de sufrir un ataque cerebral. Aunque los síntomas se habían ido manifestando lentamente, ofreció una terca resistencia y la calentura acabó por cebarse en él. Profano y todo en medicina, me atrevo a aventurar la hipótesis de que haciendo un gran esfuerzo de voluntad hubiera logrado retardar por algún tiempo la crisis, con esperanza de resistirla y vencerla. Se encontraba mal, pero le disgustaba confesarse enfermo en aquellos días fatales en que debía hacer frente a la crisis de su vida y necesitaba toda su presencia de espíritu para decir lo que había que decir con ardimiento y decisión, para justificarse a sí mismo. Había consultado, no obstante, al médico llegado de Moscú por encargo de Catalina Ivanovna, el cual, después de escucharle y examinarlo atentamente, vio que se trataba de un desequilibrio mental y no le sorprendió oír a Iván que sufría alucinaciones. Eso, opinó el doctor, es muy natural, dado su estado, aunque sería mejor estar alerta. Es preciso que se cuide usted sin tardanza o pueden empeorar las cosas. Iván no siguió tan sabio consejo, no quiso guardar cama ni dejarse cuidar. Mientras pueda caminar, resistiré. Cuando caiga, no faltará quien me cuide. Y no le preocupó más su salud. Estaba pues sentado, comprendiendo que tenía la pesadilla, y miraba fijamente un objeto que había frente a él. En el sofá sentábase alguien que penetró. Dios sabe cómo, pues cuando Iván entró en la estancia no había nadie. Era un personaje, o para más exactitud, un caballero ruso de porte singular, qui faisant la cinquantaine, como dicen los franceses, de cabellera larga, tupida, negra y ligeramente sembrada de canas, y barba pequeña y cortada en punta. Llevaba una chaqueta parda bastante usada, de corte impecable según la moda de 3 años antes, ya completamente olvidada por la gente elegante. Su camisa y su larga corbata de seda respondían a las exigencias de la última moda, pero bien examinada la camisa parecía un poco sucia y la corbata algo raída. Su pantalón de excelente hechura era de colores muy chillones y demasiado estrecho para el uso corriente. Su blando sombrero de velludo era impropio de la estación. En una palabra, era el tipo de caballero venido a menos. Recordaba a esos propietarios ociosos que florecieron en la época de la servidumbre. Había vivido en medio de la buena sociedad del mundo elegante. Había gozado de muy buenas relaciones y probablemente las conservaba aún. Mas, pasada la hermosa juventud y empobrecido lentamente con la abolición de la servidumbre, había parado en la situación de la antigua amistad arruinada, cuya compañía sigue siendo agradable y es invitado a sentarse, aunque nunca en lugar de preferencia. Estos caballeros de carácter acomodaticio y de estrecha posición, que tienen siempre una historieta que contar o una hora para jugar a la baraja, a más de una arraigada aversión de todo lo que signifique obligaciones o disciplina, suelen ser personas solitarias, solteros o viudos, y si tienen hijos siempre sucede que estos se están educando muy lejos, al lado de alguna tía a la que jamás alude el caballero en una reunión como avergonzado de su parentesco. Poco a poco llegan hasta olvidarse de sus hijos, aunque a lo mejor reciben una felicitación de Navidad que contestan en los mismos términos. El continente del inesperado huésped no puede decirse que fuese bondadoso, pero se le notaba pronto a adaptar el aspecto más amistoso en cuanto a se presentase la ocasión. No llevaba reloj, pero sí un monóculo de concha de tortuga prendido a una cinta negra y en el cordial de su diestra una sortija de oro macizo con un ópalo de baratillo. Iván guardaba silencio como si quisiera eludir la conversación. El huésped aguardaba que le hablasen, sentado como un gorrón que sale de su cuarto para hacer compañía a su protector a la hora del té y calla discretamente viendo que el dueño está ceñudo y preocupado, pero presto a un afable diálogo tan pronto el otro abra la boca. De súbito su rostro dejó ver una gran solicitud. «Escucha», dijo a Iván, «dispénsame, solo te lo digo para que te acuerdes. ¿Has ido a ver Smerdiakov para saber algo de Catalina Ivanovna y te has marchado sin saber nada? Quizá olvidaste...» «Ah, sí», dijo Iván, en cuyo rostro se pintó una expresión de inquietud. «Sí, me olvidé, pero no importa, dejémoslo para mañana», murmuró para sí mismo. «¿Y tú?», añadió dirigiéndose a su huésped, «sabes que me hubiese acordado inmediatamente, porque no es otra cosa lo que me atormenta. ¿Por qué has de meterte donde no te llaman, recordándome lo que tenía ya en mi memoria?» «Pues no creas que te lo he recordado yo», dijo el caballero con amable sonrisa. «Qué ganas de creer contra tu voluntad. Además, las pruebas no hacen creer a nadie, y menos las pruebas materiales. Tomás creyó no por ver a Cristo resucitado, sino porque deseaba creer antes de verlo. Mira a los espiritistas, por ejemplo. A mí me encantan, pero figúrate que creen servir a la causa de su religión, porque los demonios les enseñan los cuernos desde el otro mundo. Esto, dicen, es una prueba palpable de la existencia del otro mundo. El otro mundo y una prueba palpable. Átame esos cabos. Y aunque admitas esto, ¿acaso la prueba de existencia del diablo traerá aparejado a la de Dios? Quiero hacerme de la sociedad idealista para llevarte la contra. Sostendré que soy realista, pero no materialista. Escucha, dijo Iván, levantándose de la mesa. Me parece que estoy delirando. En efecto, estoy delirando. Puedes disparatar a tu gusto. Me tienes sin cuidado. No conseguirás irritarme como la otra vez. No siento sino vergüenza. Quiero pasearme por el cuarto. De cuando en cuando ni te veo ni oigo tu voz como la otra vez, pero siempre adivino lo que estás maquinando, porque soy yo mismo quien habla y no tú. Lo que no sé es si soñaba la última vez o te veía realmente. Voy a empapar en agua una toalla y me la pondré en la cabeza, quizá si te desvanezcas. Fue a un ángulo de la habitación, mojó una toalla, se la puso a guisa de turbante y empezó a pasearse. «Me place que me trates con tanta familiaridad», dijo el huésped. «Imbécil», rió Iván, «¿crees que me voy a deshacer en cumplidos contigo? Estoy muy alegre ahora y si no me doliese la cabeza, siento un dolor en la frente, no me vengas con filosofías como la última vez. Si no puedes alejarte, habla de algo divertido, cuéntame algún chisme, porque como gorrón que eres, debes contar chismes. Vaya una pesadilla que tengo». «Pero no te temo, te venceré. No me llevarán a un manicomio». «C'est charmant, gorrón, si me presento tal cual soy. ¿Y qué soy en la tierra sino un gorrón? Y a propósito, oyéndote hablar, me sorprende que por fin empieces a tomarme como algo real y no como un engendro de tu fantasía, según te obstinabas la otra vez». «Mentira, ni un solo instante te he tomado por una realidad», gritó Iván enfurecido. «Eres mi enfermedad, un fantasma, sino que no sé cómo aniquilarte y veo que tendré que sufrirte por algún tiempo. Eres una alucinación, la encarnación de mí mismo, de una parte de mí, de mis ideas y pensamientos, pero solo de los más bajos y estúpidos. Desde este punto de vista podrías interesarme si tuviera tiempo que perder contigo». «Perdón, perdón, ya te tengo. Cuando te has parado esta tarde con Alyosha, bajo el fanal, y le has preguntado, ¿se lo has oído decir a él? ¿Cómo sabes que me visita? ¿Le hablas de mí? De modo que un instante al menos has creído en mi existencia real», y el caballero rió suavemente. «Sí, ha sido un momento de debilidad, pero jamás podría creer en ti. No sé si dormía o estaba despierto la otra vez. Quizás soñaba y no te veía realmente». «¿Y por qué has estado tan arisco con Alyosha? Es un buen muchacho. Me duele haberlo tratado tan mal con ocasión de la muerte del padre Sósima». «No hables de Alyosha. ¿Cómo te atreves, hombre servil?» E Iván volvió a reír. «Me riñes, pero ríes. Buena señal. No obstante, te portas conmigo de manera más cortés que la última vez. Y yo sé por qué esa noble decisión». «No hables de mi decisión», gritó con furia Iván. «Comprendo, comprendo. C'est noble, c'est charmant. Vas a defender a tu hermano sacrificándote. C'est chevaleresque. Calla o te doy un puntapié». «No tendría derecho a quejarme porque habría logrado mi propósito. Si me dieses un puntapié, creerías en mi realidad, ya que la gente no trata a los aparecidos a puntillones. Bromas aparte, no me importa que me injuries como te dé la gana, aunque mejor es que estés amable aún conmigo. Imbécil, hombre servil, qué palabrotas. Injuriándote me injurio, rió aún Iván, porque tú no eres otro que yo, yo con cara diferente. Dices lo que pienso y eres incapaz de decir nada nuevo. Si pienso como tú, mejor para mí, declaró el caballero con mucha delicadeza y dignidad. Eliges lo peor de mis pensamientos, los más estúpidos. Eres estúpido y vulgar, inmensamente estúpido. No, no puedo contigo. ¿Qué he de hacer? ¿Qué he de hacer? Dijo Iván entre dientes. Querido amigo, ante todo quiero portarme como un caballero, pero quiero también que se me corresponda como a tal, dijo el huésped en un repente de orgullo bondadoso y suplicante, propio de un infeliz convidado. Soy pobre, no muy honrado que digamos, pero es en un principio aceptado en la sociedad que soy un ángel caído. Ciertamente no concibo que haya podido ser un ángel. Si lo he sido, hará eso tanto tiempo que no habrá ningún mal en que lo haya olvidado. Y ahora solo cuido de mi reputación de caballero y de vivir como pueda, procurando hacerme agradable. Amo sinceramente a los hombres, se me ha calumniado mucho. En las visitas que te hago de vez en cuando, mi vida adquiere una apariencia de realidad, que es lo que más aprecio. Mira, como tú, me veo atormentado por la fantasía y por eso amo el realismo de la tierra. Aquí entre vosotros todo está circunscrito, todo es definido y geométrico, mientras que a nosotros no nos queda más que ecuaciones desconocidas e indeterminadas. Yo me paseo por aquí desvariando, me gustan los desvaríos. Además, en la tierra me he vuelto supersticioso. No te rías, por favor, estoy contento de ser supersticioso. Adopto todas vuestras costumbres. Me gustan con delirio los baños públicos. ¿No lo crees? Voy y me zambullo entre comerciantes y curas. Mi sueño dorado es encarnarme para siempre e irrevocablemente en la mujer de un comerciante, gruesa como una cuba para tener sus creencias. Mi ideal es ir a la iglesia para ofrecer una candela con una fe sincera, palabra de honor. Entonces acabarían mis sufrimientos. También me gusta ser médico. En la primavera hubo una epidemia de viruela y fui a hacerme vacunar a un hospital. Si supieras lo contento que estaba yo aquel día, me desprendí de 10 rublos para el socorro de los esclavos. Pero no me atiendes. ¿Sabes que no estás muy bien esta noche? Ya sé que fuiste ayer a ver a ese doctor. Bien. ¿Y cómo va tu salud? ¿Qué te dijo el médico? Necio, le increpó Iván. Pero tú eres listo y aún me injurias. Yo te lo pregunto por simpatía y no tienes necesidad de contestar. Ahora me vuelve el dolor reumático. Necio, repitió Iván. Siempre dices lo mismo, pero tuve el año pasado tan fuerte ataque de reuma que aún me acuerdo. ¿Un diablo tener reuma? ¿Por qué no, si se encarna? Yo tomo la forma humana con todas las consecuencias. Satan sum et nihil humanum a me alienum puto. ¿Qué? ¿Qué? Satan sum et nihil humanum. No está mal para el diablo. Me place haberte sido agradable por fin. Pero esto no lo has sacado de mí, dijo Iván parándose sorprendido. Nunca se me había ocurrido, es extraño. C'est du nouveau, ne sais pas. Por esta vez seré honrado y te lo explicaré. Escucha, durante los sueños y singularmente en las pesadillas originadas por una mala digestión u otras causas, tiene el hombre visiones tan pintorescas, tan complicadas y de una apariencia tan de verdad y en las que se mueven los acontecimientos, todo un mundo de acontecimientos con tan inesperadas menudencias, desde los fenómenos más enaltecidos hasta los más triviales, como es un bofetón que te juro que ni el mismo León Tolstoy sería capaz de imaginar algo por el estilo. Y estos sueños los tienen, no precisamente los escritores, sino la gente más vulgar, oficiales, periodistas, sacerdotes. Constituyen un completo enigma. Un hombre de Estado me confesó que sus mejores ideas le venían durante el sueño. Esto es lo que pasa ahora. Aunque soy tu alucinación, como en una pesadilla, digo cosas originales que jamás estuvieron en tu cabeza, de modo que no repito tus ideas, aunque no sea más que tu pesadilla. Mientes, te propones convencerme de que existes como algo ajeno a mi pesadilla y ahora afirmas que eres un sueño. Amigo mío, he adoptado hoy un método especial que pronto te explicaré. Espera, ¿dónde estaba? Ah, sí. cogí un enfriamiento, no aquí, sino allá abajo. ¿Dónde es allá abajo? Dime, ¿permanecerás mucho aquí? ¿No podrás marcharte?, gritó Iván con desespero. Dejó de pasear y se sentó de codos en la mesa y con la cabeza apoyada en sus manos. Se arrancó la toalla, la tiró enojado. Era inútil. «Estás alterado de nervios», advirtió el caballero con frescura y cortesía. «Te enfadas conmigo hasta porque soy capaz de coger un resfriado, si es lo más natural». Corría a una soirée diplomática en casa de una señora de la alta aristocracia de Petersburgo que aspiraba a influir en el gobierno. Iba de frac, corbata blanca, guantes, aunque Dios sabe dónde estaba y los espacios que tenía que atravesar para alcanzar la tierra. Claro que esto se hace en un momento, pero ya sabes que hasta la luz del sol tarda 8 minutos y figúrate en frac y chaleco abierto. Los espíritus no se hielan, cierto, pero una vez encarnados, bueno, en fin, que no lo pensé mucho y me lancé. ¿Y tú sabes el frío que hace en los espacios etéreos y en el agua que está sobre el firmamento? Casi no se le puede llamar frío. Pásmate, 150 grados bajo cero. Ya conoces el juego de las aldeanas. Invitan a un inexperto a que lama la hoja de un hacha a 30 grados bajo cero y al momento se congela la lengua en el hierro y salta la piel sangrando. Y esto a 30 grados. Considera que sería a 150 bajo cero. Yo imagino que bastaría tocar el hacha con un dedo para que uno desapareciese. Lástima no tener allí un hacha. «¿Pero puede haber allí un hacha?», interrumpió Iván distraídamente. Se esforzaba en no creer en la alucinación para no declararse loco. «¿Un hacha?», preguntó el huésped sorprendido. «Sí, ¿qué haría allí un hacha?», gritó Iván con una obstinación feroz. «¿Qué haría un hacha en el espacio?». «¡Qué idea! Si caía de alguna distancia, pienso que se pondría a dar vueltas alrededor del planeta sin saber por qué, como un satélite». Los astrónomos calcularían su salida y su puesta. Gatsuk la pondría en su almanaque y se acabó. «¡Qué estúpido! ¡Pero qué solemne estúpido! ¡Estás hecho!», dijo Iván, malhumorado. «Miente con un poco más de gracia o no te escucho. Apelas al realismo para convencerme de que existes, pero no quiero creer en tu existencia y no creeré». «Es que no miento. Todo eso es verdad. Desgraciadamente, la verdad divierte poco». «Veo que te obstinas en que te muestre algo grande, acaso algo que sea bello. Es lástima, porque te doy lo que puedo». «Pues no hables como un filósofo, burro». «Para filosofías estoy con todo mi lado derecho dolorido que me arranca lamentos y gemidos. He consultado a toda la facultad de medicina. Diagnostican magníficamente. Toda la diagnosis la tienen en la punta de los dedos, pero no tienen idea de la terapéutica». Conocí a un joven estudiante muy entusiasta que decía: «Puede usted morir, pero sabrá usted de qué enfermedad muere. Así es que tienen por sistema enviaros a los especialistas. Nosotros solo diagnosticamos, dicen, pero vaya usted a tal o cual especialista y le curará. El antiguo médico que curaba toda clase de enfermedades ha desaparecido por completo, te lo aseguro. Hoy no quedan más que especialistas que se anuncian en los periódicos. Si tienes algún mal en la nariz, te mandan a París, donde dicen que hay un especialista que remienda narices. Si vas a París, mira tu nariz al remendón y te salta: solo puedo curaros la ventana derecha, porque no trato la izquierda. No es de mi especialidad. Pero id a Viena, que hay un especialista para la ventana izquierda de la nariz». ¿Qué hacer? Volví a los remedios caseros y un doctor alemán me aconsejó las fricciones de miel mezclada con sal después del baño. Seguí el remedio y no logré otra cosa que ponerme hecho un caramelo. Desesperado, escribí al conde Mateo de Milán, quien, Dios lo bendiga, me envió un folleto y unas gotas, y figúrate que el extracto de malta, de Hoff, me curó. Lo compré por una casualidad, y a la botella y media estaba en disposición de bailar, y lo dejé. Se me ocurrió escribir a los periódicos para darles las gracias, e imagínate que no conseguí más que disgustarme, ni un periódico quiso insertar mi carta. Sería demasiado reaccionario, decían. Nadie lo creería. Le diable n'existe point. Será mejor que guarde el anónimo, me aconsejaron. ¿Y de qué sirve una carta anónima de agradecimiento? Me reí con los redactores. Es reaccionario creer en Dios en nuestros días, le dije. Pero yo soy el diablo y me creerán. De acuerdo, me dijeron. ¿Quién no cree en el diablo? Pero no podemos admitirlo. Podría perjudicar nuestra reputación. Ahora, en forma anecdótica, si usted quiere, pero juzgué que sería una anécdota poco ingeniosa y no se publicó. Y mira, es una cosa que aún me duele. Mis mejores sentimientos, la gratitud, por ejemplo, me están prohibidos, literalmente a causa de mi posición social. Aún con reflexiones filosóficas, regañó Iván con rencor. Dios me libre, pero no puede uno dejar de dolerse algunas veces. Soy un hombre muy calumniado, tú siempre me estás tratando de estúpido. Ya se ve que eres joven. Amigo, no todo es ser inteligencia. Yo poseo naturalmente un carácter bueno y divertido. Soy autor de vodevils, de todos los colores. ¿Acaso me tomes por un Klestakov? Hecho y derecho, pero mi destino es mucho más serio. Antes de que el tiempo existiese, por un decreto que jamás me he podido explicar, fui predestinado a negar, aunque tengo un buen corazón y no propendo a la negativa. No, es necesario que niegues. Sin negación no habría crítica. ¿Y qué serían los periódicos sin una columna de crítica? Sin crítica, todo sería un continuo Osana. Pero nada más que Osana sería insuficiente para la vida. El Osana debe prorrumpir del crisol de la duda, etc. Pero yo no me meto en eso, que ni lo he inventado ni soy responsable. Me han elegido su cabrón, me han hecho escribir la columna de crítica y la vida resulta así, llevadera. Nosotros entendemos muy bien esta comedia. Yo, por ejemplo, soy partidario de la nada. No, se me dice porque sin ti nada existiría. Si todas las cosas del universo fuesen rectas, no pasaría nada. Sin ti no habría acontecimientos y es preciso que los haya. Así pues, contra mi voluntad, soy útil como origen de actividades y obro contra razón por obediencia. Los hombres dotados de inteligencia, indiscutible, se toman a serio esta farsa y de aquí nace la tragedia. Sufren, ya lo veo, pero viven. Viven una vida real, no fantástica, porque sufrir es vivir. ¿Qué sería el placer sin el dolor? Todo pararía en una ceremonia de iglesia, sería muy santo, pero aburrido. ¿Pero qué te diré de mí? Yo sufro, pero no vivo. Soy la X de una ecuación indeterminada. Soy en la vida un fantasma que no ha tenido principio ni tendrá fin y que ha olvidado hasta su nombre. ¿Te ríes? No, no te ríes. Aún te dura el enfado. Solo te preocupa la sabiduría. Pero te repito que de buena gana daría toda esta vida superplanetaria, todos los títulos y honores para transformarme en el alma de la mujer de un comerciante, gorda como una cuba, y ofrecer candelas al templo de Dios. ¿Entonces tú tampoco crees en Dios? Preguntó Iván con sonrisa adversa. ¿Qué te diré? ¿Si lo preguntas en serio? ¿Hay Dios o no? Gritó Iván brutalmente. Ah, así hablas en serio. Pues amigo mío, palabra de honor que no lo sé. Mira, es cuanto puedo decirte. No lo sabes si lo ves. Vamos, tú no eres más que yo mismo y nada más. Tú eres los escombros de mi fantasía. Bueno, si tanto te empeñas, tengo la misma filosofía que tú. ¿Acaso es verdad? Je pensé, don je suis. Esto es lo que sé de cierto. Lo demás, todas esas palabras, Dios y aún Satanás, todo esto no me lo han probado. Si tiene una existencia real, o es una emanación de nosotros mismos, una evolución lógica de nuestro yo que ha existido aislado eternamente, pero me callo porque estoy viendo que te vas a levantar a pegarme. Más valdría que me contases alguna anécdota, dijo Iván en tono lastimero. Precisamente hay una en lo que venimos tratando, y más que una anécdota, una leyenda. Me recriminas por incrédulo, y ya ves, tú no crees. Hay muchos como yo, amigo mío, como yo, aturdidos con vuestra ciencia. Antes no había más que átomos, 5 sentidos, 4 elementos, y todo iba bastante bien. También en el mundo antiguo teníamos átomos, pero desde que supimos que había descubierto la molécula química, el protoplasma, y el diablo sabe qué más, se nos ha caído la cresta. Se ha armado allí un barullo de 1000 demonios, y reina sobre todo la superstición, el escándalo. Estamos más escandalizados nosotros que vosotros, ya ves. Nos enteramos de todo, por medio del espionaje, pues tenemos una oficina de policía secreta donde nos llegan toda suerte de informaciones privadas. Bueno, pues, esta leyenda extravagante pertenece a nuestra Edad Media y nadie entre nosotros cree en ella, salvo las viejas gordas, no las vuestras, sino las nuestras. Porque todo lo que tenéis vosotros, también nosotros lo tenemos, y te estoy revelando uno de nuestros secretos por amistad, aunque lo tenemos prohibido. La leyenda se refiere al paraíso. Cuentan que había en la tierra un pensador, un filósofo que lo negaba todo: las leyes, la conciencia, la fe y, con más obstinación, la vida futura. Murió y, esperando ir directamente a las tinieblas de la nada, se halló con gran asombro e indignación ante la vida futura. «Esto es contra mis principios», dijo, «y fue castigado por ello. Es decir, perdóname, porque te repito lo que me contaron, y esto es una leyenda. Fue condenado a hacer en las tinieblas un viaje de un cuatrillón de kilómetros. No sé si sabes que hemos adoptado el sistema métrico. Y cuando terminó este viaje, las puertas del cielo se le abrieron y fue perdonado». «¿Y qué tormentos tenéis en el otro mundo a más de esos cuatrillones?», preguntó Iván con sorprendente curiosidad. «¿Qué tormentos? Ah, no me lo preguntes. Antiguamente los había de todas clases, pero ahora se ha puesto de moda el castigo moral, el roedor de la conciencia y todas esas tonterías. Lo hemos tomado de vosotros, de vuestra blandura de costumbres. ¿Y quién se aprovecha de esto? Los que no tienen conciencia, pues si no la tienen, mal pueden torturarles sus remordimientos. En cambio, las personas decentes que tienen conciencia y sentimiento del honor sufren. Las reformas, cuando el terreno no está bien preparado para ellas, son una desgracia, especialmente si son instituciones copiadas del extranjero. Era preferible el fuego antiguo. Ese hombre, condenado a hacer un cuatrillón de kilómetros, se detiene, mira a su alrededor y se tumba en medio del camino. No quiero andar, me niego por principios. Toma el alma de un ruso sabio y ateo, mézclala con la del profeta Jonás, que permaneció 3 días y 3 noches en el vientre de una ballena, y tendrás el carácter de nuestro pensador cruzado en el camino». «¿Y sobre qué se tumbó?». «Algo habría para tumbarse, no te burlas». «¡Bravo!», exclamó Iván, que escuchaba sumamente interesado y con la misma extraña ansiedad en su rostro. «¿Y aún continúa allí echado?». «Aquí está el quid. Permaneció así durante 1000 años y después se levantó y se puso en marcha». «¡Qué burro!», gritó Iván riendo nerviosamente, como absorto en sus meditaciones. «¿Hay alguna diferencia entre estarse inmóvil por una eternidad y caminar un cuatrillón de kilómetros? Sería un viaje de 1 billón de años. «Me parece que te quedas corto. No llevo lápiz y papel para sacar la cuenta, pero hace tiempo que acabó el viaje y aquí empieza la anécdota». «¿Ya llegó? ¿Pero de dónde pudo sacar el 1 billón de años que necesitaba para el viaje?». «Es que tú piensas aún a la manera terrestre. Pero la Tierra ha pasado quizás por 1 billón de transformaciones. Se ha extinguido, se ha helado, ha estallado rompiéndose en pedazos, se han desintegrado sus elementos, las aguas han vuelto sobre el firmamento, ha sido un cometa, se ha convertido en sol y de sol en tierra. Los mismos fenómenos pueden haberse repetido indefinidamente y con exactitud en todas las circunstancias, con el consiguiente tedio que resulta siempre de esto». «Bueno, bueno, ¿y qué pasó cuando llegó?». «Pues en cuanto se abrieron ante él las puertas del paraíso, entró, permaneció allí 2 segundos, reloj en mano, aunque yo creo que el reloj se le debió descomponer durante el viaje en sus primitivos elementos, y gritó para que todos lo oyesen que esos 2 segundos merecían un viaje no de 1 cuatrillón de kilómetros, sino de 1 cuatrillón de cuatrillones, elevados a la cuatrillonésima potencia. Cantó el Osana, desgañitándose y exagerando tanto la nota que muchas personas de elevadas ideas se negaban al principio a estrechar su mano porque decían que se había vuelto reaccionario demasiado pronto. El temperamento ruso. Te repito que es una leyenda y te la cuento porque tiene el mérito de poner de manifiesto la clase de ideas que reinan entre nosotros actualmente». «Ya te tengo», exclamó Iván con gozo juvenil, como si hubiese logrado por fin recordar algo. «Esta anécdota sobre el cuatrillón de años la inventé yo. Tenía entonces 17 años y estaba en la escuela superior. Imaginé la anécdota y se la conté a un condiscípulo llamado Kropotkin. Fue en Moscú. Es tan característica que no la pude haber sacado de ninguna parte. Pensaba que la había olvidado, pero inconscientemente la he recordado. La he recordado yo mismo. No me la has contado tú. Los recuerdos acuden inconscientemente a miles, aún a personas que se dirigen al cadalso. A mí me han venido durante un sueño, y ese sueño eres tú. Eres un sueño y no un ser viviente». «La vehemencia con que me niegas», rió el caballero, «me convence de que crees en mí». «Ni pizca, no tengo en ti ni la centésima parte de un grano de fe». «Pero tienes la milésima parte de un grano. Las dosis homeopáticas son, quizás, las más fuertes. Confiesa que tienes una 10.000ª parte de fe en mí. —¡Ni un momento! —gritó Iván furioso—. Y eso que me gustaría creer en ti. —Ah, eso es una concesión, pero soy bondadoso y quiero acudir en tu ayuda. Escucha, soy yo el que te tengo, y no tú a mí. Te he contado la anécdota que había olvidado porque quería destruir completamente tu fe en mí. —Mientes, el objeto de tu visita es convencerme de tu existencia. —Precisamente, pero la duda, la vacilación, el conflicto entablado entre la fe y la negación representan tales torturas para un hombre de conciencia como tú, que más le valdría que se ahorcase. Conociendo tu inclinación a creer en mí, te he infundido cierto escepticismo contándote esa anécdota. Te he zarandeado entre la duda y la creencia porque tenía mis motivos. Es un nuevo método. Cuando me niegues por completo, empezarás a asegurarme que no soy un sueño, sino una realidad. Te conozco, entonces conseguiré mi objeto, que es muy noble. Sembraré en ti una pequeña semilla de fe y crecerá una encina, y una encina tan frondosa que a su sombra anhelarás hacer la vida de los eremitas y las santas penitentes. Interiormente ya aspiras a eso. Comerás langostas y vivirás en las soledades del desierto para salvar tu alma. ¿Y tú sientes desvelo por la salvación de mi alma, bellaco? Alguna vez se ha de hacer una buena obra. ¡Qué mal humor gastas! ¡Imbécil! ¿Has tentado jamás a esos santos varones que comen langosta y se pasan orando 17 años hasta que el musgo los cubre y sepulta? Querido amigo, no hice otra cosa. Uno olvida el mundo y todos los mundos para hacer vacilar a uno de esos santos que son como preciosísimos diamantes. Un alma así vale tanto a veces como una constelación entera. Tenemos un sistema especial para calcularlo. Hay conquistas inapreciables. Algunos de ellos no te son inferiores en cultura, aunque no lo creas, pueden contemplar simultáneamente tales abismos de fe y de duda que parece que están en un tris de precipitarse de la altura a lo profundo, como dice el doctor Gorbunov. Bien, ¿y tú quedándote con un palmo de narices? Amigo, observó el huésped sentenciosamente, más vale que le dejen a uno con un palmo de narices que desnarigado. Como decía, no hace mucho un afligido marqués debía haber sido tratado por un especialista, en confesión a su padre espiritual, un jesuita. Yo estaba presente, qué gracioso era. Devuélvame la nariz, decía golpeándose el pecho. Hijo mío, contestaba el sacerdote evasivamente, todas las cosas suceden según los inescrutables designios de la providencia y lo que a veces parece una desgracia nos reporta extraordinarios, aunque ocultos, beneficios. Si el destino cruel os ha privado de narices, tenéis en cambio la ventaja de que nadie os tirará de ella. Reverendo padre, sus palabras no me consuelan, contestó desesperado el marqués. Con mucho gusto dejaría tirarme de la nariz cada día mientras volviese a tenerla en su puesto. —Hijo mío —suspiró el padre—, es inútil esperar todos los beneficios a un mismo tiempo. Esto es murmurar contra la providencia que ni aun en este caso os ha olvidado, pues que lamentándoos que estaríais contento de que os tiraran cada día de la nariz, se han cumplido ya vuestros deseos de una manera indirecta, ya que desde que perdisteis la nariz vais como arrastrado tras ella. —¡Necio, qué estúpido! —gritó Iván—. Querido, no deseaba más que divertirte, pero te juro que es la clásica casuística de los jesuitas, y te juro que pasó palabra por palabra como te digo. El joven marqués se suicidó al llegar a casa aquella misma noche. Yo estuve a su lado hasta el último momento. Los confesionarios de los jesuitas constituyen mi más grata diversión en los momentos de melancolía. Voy a contarte otro incidente que ocurrió uno de estos días. Una joven normanda y de 20 años, cabellos blondos, una belleza fresca y jovial, que hacía venir el agua a la boca, se le llega a un viejo sacerdote, se arrodilla y confiesa su pecado a través de la ventanilla. —Pero, hija mía, ¿otra vez has caído? —exclamó el cura. —¡Oh, Santa María! ¿Qué oigo? No con el mismo esta vez, pero ¿hasta cuándo va a durar? ¿No te da vergüenza? —¡Ah, mon père! —contesta la pecadora con lágrimas de arrepentimiento. —Tal vez fue nat de placir. Et amoi si peu de peiné. Figúrate qué respuesta. Me hice atrás. Era el grito de la naturaleza más que el de la inocencia, si tú quieres. Yo le perdoné enseguida su pecado y me volví para alejarme, pero vime forzado a retroceder. Oí al sacerdote que a través de la rejilla le daba una cita para aquella noche. Un viejo duro como una roca y cayó al momento. Era la naturaleza, la fuerza de la naturaleza que recobraba sus derechos. ¿Qué? Ya vuelves a enfadarte. No sé cómo hacérteme agradable. Déjame solo, me pesa tu presencia como una pesadilla insoportable, gimió Iván lastimosamente ante la aparición. Estoy harto de ti, me causas angustias insufribles, voy a probar de arrojarte a viva fuerza. Modera tus ansiedades, no exijas de mí todo lo grande y noble y verás qué bien nos conducimos, dijo el caballero persuasivamente. En el fondo estás disgustado porque no te me he aparecido en un globo de fuego, entre truenos y relámpagos, con alas de llamas, en vez de mostrarme en forma tan modesta. Mereces admiración, en primer lugar por tus sentimientos estéticos y después por tu orgullo. ¿Cómo puede un diablo tan vulgar visitar a un tan grande hombre como tú? Sí, tienes esas pretensiones románticas que tan ridiculizadas han sido por Vishnishki. Cuando me dispongo a visitarte, no puedo dejar de pensar que sería divertido tomar las apariencias de un general que ha servido en el Cáucaso, con las condecoraciones del león y del sol en mi pecho. Pero realmente tengo miedo que me pegues si me atrevo a presentarme ante ti con las placas del león y del sol en vez de la estrella polar o de Sirio. Dices que soy un estúpido, pero Dios de bondad, no pretendo igualarme a ti en inteligencia. Mefistófeles declaró a Fausto que deseaba el mal y no hacía más que el bien. Que diga lo que quiera, al fin yo soy todo lo contrario. ¿Soy acaso el único hombre de la creación que ama la verdad y desea sinceramente el bien? Yo me hallaba presente cuando el Verbo, que murió en la cruz, subió a los cielos, llevando en su seno el alma del buen ladrón. Yo escuché la gozosa aclamación de los querubines que entonaban el Hosana y el arrebatado tronar de los serafines que hacía temblar los cielos y la tierra. Y te juro, por lo más sagrado, que deseaba con toda mi alma unirme a los coros y gritar con ellos, ¡Hosana! La palabra se me venía a los labios y estuve a punto de prorrumpir en gritos. Ya sabes que soy muy impresionable y excesivamente sensible a toda emoción estética. Pero el sentido común, ¡oh!, el más desgraciado rasgo de mi carácter. Me retuvo en los debidos límites y dejé escapar la ocasión. Porque, ¿qué pasaría?, reflexioné después de cantar yo, ¡Hosana! Todas las cosas de la tierra se apagarían en una completa inactividad. Ya ves cómo el sentimiento del deber y mi condición social me obligaron a refrenar un buen instinto y a proseguir en mi abyecta tarea. Algunos se apoderan de todo el crédito de la bondad, y a mí no me dejan más que la ignominia. No envidio los honores de una vida de imposturas y holgazana, porque no soy ambicioso, pero me pregunto, ¿por qué me veo condenado entre todas las criaturas del mundo a las maldiciones de todas las personas decentes y a recibir puntapiés y mojicones como gajes naturales de la forma humana que me veo obligado a tomar? Sin duda hay en esto un misterio, pero no quieren revelármelo por nada del mundo, pues temen que prorrumpiría en Hosanas, e inmediatamente desaparecería el indispensable menos algebraico y reinaría el buen sentido sobre la tierra. Y esto, claro, significaría el fin de todo, hasta el de las revistas y periódicos, porque nadie se suscribiría. Ya sé que al final de todo seré perdonado. Haré también un viaje de un cuatrillón y descifraré el enigma. Pero mientras esto llega, frunzo el ceño y cumplo mi cometido, aunque sea contra la semilla de que te hablaba. Es decir, pierdo a miles para salvar a uno. ¿Cuántas almas han tenido que sucumbir y cuántas reputaciones honradas tuvieron que quedar destruidas por aquel hombre justo, llamado Job, en nombre del cual se me hizo bailar de coronilla en la antigüedad? Sí, mientras no se me explique el misterio, habrá para mí dos clases de verdad. Una, la de ellos, allá abajo, de la que no sé completamente nada. Y otra, la mía. Y no sé cuál de las dos resultaría más ventajosa. ¿Duermes? Bien puede ser, gruñó Iván enfadado. Todas mis estúpidas ideas desmenuzadas, machacadas y desechadas desde hace tiempo me las presentas tú ahora como nuevas. No hay modo de darte el gusto, y yo que creía dejarte encantado de mi estilo literario. Ese Hosana en las alturas no está del todo mal, ¿verdad? ¿Y qué te parece de mi tono sarcástico a la Eine? No, jamás he tenido un espíritu tan abyecto. ¿Cómo ha podido mi alma producir un ente tan servil como tú? Amigo mío, conozco un joven ruso muy simpático, encantador, es un joven inteligente, entusiasta de la literatura y del arte, autor de un poema que promete mucho, titulado El Gran Inquisidor, y estaba pensando en él. Te prohíbo que hables del gran inquisidor, gritó Iván, rojo de vergüenza. Y el cataclismo geológico, ¿te acuerdas? Es todo un poema. Calla o te mato. ¿Tú matarme? No, perdona, hablaré. He venido para darte el gusto. Oh, cuánto amo los sueños de mis jóvenes amigos, fogosos, trémulos de pasión por la vida. Hay gente nueva, pensaste tú cuando te disponías a venir en la primavera, gente nueva que quiere destruirlo todo y volver al canibalismo. Estúpidos, no han venido a pedirme consejo. Yo sostengo que no hace falta destruir nada más que la idea de Dios en el hombre. Por esto hay que empezar. Oh, raza de ciegos que nada comprenden, cuando todos los hombres hayan negado a Dios, y yo creo que la época del ateísmo universal llegará, como cualquier época geológica. El concepto antiguo del universo se derrumbará por sí mismo. Sin canibalismo, desaparecerá la vieja moral y todo comenzará de nuevo. Los hombres se unirán para arrancar a la vida todo lo que dé de sí, pero solo para el gozo y la felicidad de la Tierra. Se enaltecerán en las alas de su espíritu animado por un orgullo titánico y aparecerá el Dios hombre. De día en día, extendiendo infinitamente sus conquistas sobre la naturaleza por su ciencia y voluntad, experimentará tan íntimo placer en esto mismo que se resarcirá con creces de sus antiguas esperanzas de goces eternos. Todos sabrán que son mortales y arrostrarán la muerte con orgullo y serenidad de dioses. El mismo orgullo les enseñará la inutilidad de rebelarse contra la ley que reduce la vida a un momento y amarán a sus hermanos sin necesidad de recompensa. El amor será suficiente en un momento de la vida, pero el mismo conocimiento de su brevedad intensificará el fuego que ahora se disipa y enfría en esperanzas quiméricas de un amor de ultratumba. Y así, así por el mismo estilo. Magnífico. Iván permanecía sentado mirando el suelo y tapándose los oídos con las manos. Todo su cuerpo empezó a temblarle y la voz continuó. La cuestión estriba solo, seguía pensando mi amigo, en la posibilidad de que llegue esta época. Si ha de llegar, todo está determinado y la humanidad queda desde luego establecida para siempre. Mas como a causa de la inveterada estupidez de los hombres, no hay que esperar que esto acontezca antes de 1000 años. Por lo menos, todos los que reconozcan la verdad pueden legítimamente ordenar su vida según los nuevos principios. En este sentido, todo les estará permitido. Y aún más, si esta época no ha de llegar nunca, como ni Dios ni la inmortalidad existen, el hombre nuevo puede llegar a ser el hombre Dios, aunque esté solo como tal en el mundo y una vez promovido al nuevo estado, puede sin escrúpulos franquear todas las barreras de la moral antigua de la esclavitud, si es necesario. No hay ley para Dios. La presencia de Dios santifica el lugar donde se muestra. Donde yo esté, allí será el lugar de preferencia. Todo está permitido y se acabó. Todo esto es verdaderamente encantador. Pero si quieres cometer una estafa, ¿qué necesidad tienes de una sanción moral? Así es nuestra Rusia contemporánea. Nadie se atreve a estafar sin contar con una sanción moral. Tal amor profesa a la verdad. Hablaba el huésped a impulsos de su propia elocuencia, elevando poco a poco la voz y mirando de manera irónica al dueño de la casa, pero no pudo acabar. Iván cogió un vaso de la mesa y se lo arrojó al orador. «Amaises, vete, en fin», exclamó este levantándose y sacudiéndose el vestido de gotas de té. «Se ha acordado del tintero de Lutero. Me toma por un sueño y arroja vasos a un sueño. Es propio de mujeres. Ya sospechaba yo que fingía esta parte los oídos». En aquel momento se oyeron unos golpes dados con insistencia en la ventana. Iván se levantó. «Oyes, harías bien en abrir», gritó el caballero. «Es tu hermano Alyosha que viene con las más sorprendentes e interesantes noticias. Puedes creerme». «Calla, impostor. Sabía que era Alyosha. Presentía su llegada y claro que no vendrá sin motivo. Claro que traerá noticias», exclamó Iván frenéticamente. «Abre, ábrele. Está ventiscando y es tu hermano. Monsieur Saint Le Temple. Kilfay, ces a me pas, maître Etienne d'Ors». Continuaban llamando. Iván quería correr a la ventana, pero algo parecía amarrarle de los pies y manos. Todos sus esfuerzos por romper aquellas ligaduras eran inútiles. Fuera llamaban cada vez más fuerte. Al fin Iván pudo desatarse y se apartó del asiento. Pasó por el cuarto una mirada salvaje. Las dos velas estaban a punto de extinguirse ante él y en la mesa vio el vaso que había arrojado a su visitante. En el sofá de enfrente no había nadie. Los golpes en los vidrios de la ventana persistían, pero no tan recios como le habían parecido en el sueño. Al contrario, eran unos golpecitos discretos. No era un sueño. No, juraría que no era un sueño todo lo que acababa de ocurrir. Iván se acercó a la ventana y abrió un postigo. Alyosha, te dije que no vinieras, gritó enfurecido a su hermano. En dos palabras, ¿qué deseas? En dos palabras, ¿oyes? Smerdiakov se ha ahorcado hace una hora, contestó Alyosha desde el patio. Ven por la escala, voy a abrirte enseguida, dijo Iván, y se fue a abrir la puerta. Fin de la sección 79.